11 minutos pasan de las 12 del mediodía, regresamos en la mañana con uno de los espacios característicos, ya lo saben, de cada martes, nuestro apartado dedicado a la política local, al ámbito político, y en este sentido ya saben que nos acompañan cada semana integrantes de las diferentes formaciones políticas que integran la Corporación Municipal. Como les comentábamos en el arranque de la mañana, en esta jornada, hoy tenemos con nosotros, llega ese turno de participación al Partido Socialista. Así que nos acompaña ya su secretaria local y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes temas. Ya saben que cada formación elige los asuntos que quiere abordar durante esa media hora de que disponen cada semana esas distintas formaciones políticas. Hoy, para comenzar, Isabel, quería referirte a los temas más cercanos en cuanto a actualidad. Los últimos temas abordados dentro de la información local y que a los que se refería, por ejemplo, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ¿no? Pues la verdad es que así es, Juan Carlos. Como bien decías tú, pues te hacemos un pequeño repaso de las últimas semanas hasta que nos vuelve a tocar este programa para intentar dar con la clave de qué temas le pudieran interesar a los oyentes de Radio Ubrique y a los ubriqueños. Yo creo en esta ocasión que ante las últimas declaraciones e intervenciones del alcalde sobre los objetivos que tienen sobre la mesa con respecto a este inicio de año, y creo que lo oportuno era pues entrar a valorar las cuestiones que de su boca había puesto sobre la mesa en la emisora local. Así que, si te parece, pues bueno, yo creo que uno de los temas donde nosotros además teníamos un especial interés es lo que puede ser el uso del mercado de abastos antiguos. Parece que ya se ha presentado un proyecto al programa, vamos, del plan de empleo estable, que creo recordar que el dato que vi en la página de Radio Ubrique hablaba en torno a los 200.000 euros. Y bueno, yo lo que sí quisiera, en nombre de mi grupo, ¿no?, y del Partido Socialista en Ubrique, pues de nuevo manifestar nuestras diferencias con respecto a la forma de actuar del equipo de gobierno, y este ejemplo me va a servir como base y como argumento a la valoración que nosotros hacemos de las gestiones que el alcalde hace. En reiteradas ocasiones, pues todos manifestamos, tanto los que gobiernan como la oposición, el estado, ¿no?, en el que se encuentra el equipo de gobierno, que es una situación de minoría, en la que los asuntos de competencia plenaria pues necesitan respaldo del resto de grupos para poder alcanzar el acuerdo y, por tanto, sacarlos adelante. Pero creo recordar que también en un espacio reciente escuchaba las palabras del alcalde, en el que manifestaba que se tomaba esa situación como una situación de reto, ¿no? El estar en minoría pues le obligaba y le forzaba a tener que abrir la mano al resto de formaciones políticas e intentar de hablar de las cuestiones municipales. Entonces nosotros creemos que es importante manifestar que el Grupo Socialista, apelando a la responsabilidad que creemos que tenemos y sobre todo al interés general del municipio, en muchas ocasiones pues hemos respaldado proyectos, digamos, del ayuntamiento para que salgan hacia adelante. Y seguimos, porque eso se lo hemos manifestado también en muchas ocasiones, especialmente al alcalde, y en los plenos siempre hay, casi siempre, en mis palabras hay presencia de esa situación en la que cuando recriminamos que el resto de asuntos que no necesitan una mayoría en pleno, pues el equipo de gobierno actúa con facilidad para tomar las decisiones oportunas y sin consultar ni siquiera a los grupos de la oposición. Y este es un ejemplo, lo del mercado de abastos antiguos. Creo que si el gesto, ¿no?, que así lo entendemos nosotros, que tuvimos la abstención de los presupuestos para este año a unas alturas que no eran las apropiadas y que al final lo que servía era para facilitar sobre todo la gestión en los primeros meses del 2014, más que resolver la situación presupuestaria del 2013, pues no entendemos cómo el equipo de gobierno presenta un proyecto sin que se nos convoque a los grupos y a las formaciones políticas para plantearnos cuáles son las ideas que ellos tienen sobre este proyecto y ser sometidos, como digo, a consideración del resto de los grupos. Nosotros, y siempre también lo intentamos de no solo decir, sino demostrarlo con los hechos, somos un grupo serio, que la forma de trabajar normalmente la hacemos con papeles, significa que con convocatorias oficiales, con órdenes del día concreto, donde sepamos a lo que se va a tratar las reuniones. Y a nosotros no nos gusta, y a mí especialmente me incomoda, cuando aprovechando alguna coincidencia, ¿no?, con el alcalde, pues se nos transmite alguna información, pero que yo no le doy ningún valor. Yo me lo tomo como una conversación entre dos responsables políticos que bueno, que él me transmite cierta información, pero eso no tiene para mí ninguna calidad de formalidad con respecto a las relaciones que tiene que tener, en este caso, el Grupo Socialista y el equipo de gobierno. El mercado de abastos antiguos es un tema para nosotros importante, porque ha sido un asunto también de ruptura en el presupuesto del 2012 con respecto al equipo de gobierno, en el que ellos no estaban dispuestos a que el uso de esa instalación fuese municipal, sino que querían, en un principio, compartían con el Partido Andalucista lo que era hacer un uso comercial y privativo. Y nosotros siempre hemos puesto la condición necesaria que para hablar de otras cuestiones, pues el mercado de abasto antiguo está ubicado en una zona estratégica importante y que tenía que garantizarse pues su uso municipal. Entonces, sabiendo de la importancia que este proyecto tiene para el Grupo Socialista, pues no me parece recíproco ni serio que el equipo de gobierno tome la decisión de presentarlo en un plan de empleo estable, que no presentó ningún proyecto, tengo que recordarlo también, el año pasado, y lo dejó correr la oportunidad que tenía el ayuntamiento de poder financiarse con subvenciones para proyectos locales, y ahora este año lo presenta y aún no sabemos en qué consiste exactamente este proyecto. Y entendemos que esta es la parte para nosotros que queremos recalcar y que queremos que los ubriqueños lo entiendan. Entendemos que están dentro de sus competencias, nosotros no queremos limitar la acción del equipo de gobierno, pero lo que no puede ser es que se nos utilice cuando haya una necesidad imperiosa por parte del alcalde para determinadas cuestiones y el resto no tengan una importancia de trato entre todos los grupos políticos. Y yo aquí creo que me toca en esta ocasión, porque estamos a las puertas de tener que hablar de unos presupuestos para este año, y yo quiero ser muy clara en ese sentido. Nosotros no vamos a perder el tiempo ni un minuto, vamos, en lo que son conversaciones vanas. Nosotros queremos, y así lo manifestamos en el escrito que le presentamos al equipo de gobierno con respecto a la abstención del Grupo Socialista para los presupuestos 2013, que se nos diga una vez por todas, por parte del alcalde, cuáles son los temas prioritarios que ellos quieren atender en los presupuestos del 2014. Y no es solo conocer esos temas, es cómo lo van a resolver y cuáles son sus planteamientos, porque ahí es donde está el debate y el enriquecimiento, ¿no?, de lo que pueden ser la mejora de proyectos locales. Y nosotros, en el mercado de abastos antiguos, creo que fuimos el único grupo político que llevaba en el programa electoral a qué destinaríamos las instalaciones que allí se ubican, y hablábamos de una sala de exposiciones, que en eso podemos estar de acuerdo, y hablábamos de otra serie de cuestiones. Entonces, me parece faltar un poco a la verdad cuando se dice que el proyecto contempla el sentir del resto de grupos. Yo no lo sé. Ya, pues de pronto puedo decir que lo que pude escuchar y leer, hay una sala de exposiciones, como digo, que nosotros planteábamos, vale, de acuerdo, pero de ahí a que el proyecto englobe lo que el Grupo Socialista, en este caso, tenía como objetivo en las instalaciones del antiguo mercado de abasto, pues no lo sé. No lo sé porque no tengo la información oportuna. Entonces, nosotros aprovechamos este programa para explicarle a los ubriqueños que ya empezamos a estar cansados, cansados de actuar en consecuencia y con responsabilidad por el bien del municipio, pero no podemos estar continuamente recibiendo una torta en la mejilla y continuamente poniendo la otra. Yo creo que esto tiene que quedar claro y en la primera ocasión que tenga de hablar con el alcalde se lo transmitiré. Tiene que quedar muy claro cuáles son las reglas de juego y cuáles son las normas que vamos a poner sobre la mesa para el diálogo de los proyectos locales. Yo sigo recriminando que la emisora local, no la emisora local, pero que se utilice por parte del alcalde como instrumento de comunicación al resto de grupos. Yo lo he dicho muchas veces, entre las obligaciones de los grupos municipales no está, y ojalá pudiéramos, ¿no?, escuchar continuamente la emisora local, porque, entre otras cosas, hacéis una labor importantísima y la información que se traslada desde esta emisora es lo suficientemente rica como para que todos pudiéramos estar escuchándola. Pero no puede ser el sistema que se utiliza por parte del alcalde como cuando, por entender que viniendo a la radio y dando una información, ya está comunicando, comunicará a los ubriqueños lo que entienda, pero los grupos no nos podemos dar por informados por la información que se vierte en estos micrófonos. Nosotros, como grupos municipales, tenemos otros instrumentos de relación a los que apelamos, como son las juntas de portavoces, como pueden ser determinadas comisiones del ayuntamiento, para que se nos siente y se nos cuenten las cosas con datos y seriedad, porque al fin y al cabo se da una información muy general sobre los objetivos, ¿no?, la declaración de intenciones del alcalde, pero no se nos explica cuál es el trabajo ni los pasos que se van a dar en consecución de esos objetivos. Y nosotros creemos que ya es hora de que pongamos esa realidad sobre la mesa y que transmitamos por nuestra parte al alcalde y al equipo de gobierno que ya no estamos dispuestos a más. Nosotros queremos hablar de todo, incluso de las gestiones que se hacen sin necesidad de tener que ir a pleno. Nosotros no estamos informados y pudiéramos estar en desacuerdo o en acuerdo de las contrataciones del patronato de deporte, pudiéramos estar en acuerdo o en desacuerdo de los cambios que se realizan en las calles, podríamos estar en acuerdo o desacuerdo de las calles que se van a arreglar, podríamos, pero es que eso lo sabremos, si estamos de acuerdo o desacuerdo, cuando primero el equipo de gobierno nos siente, cuando se nos dé la información y, por tanto, en ese momento nosotros trasladaremos cuál es nuestra opinión. Y creo que esa tranquilidad que ha venido sintiendo el equipo de gobierno durante este tiempo, pues ya empieza a agotar la paciencia de mi grupo. Nosotros lo tenemos muy claro. Estamos aquí, desde luego, para aportar lo que son mejoras al municipio. Pero mejora significa todo. Todo lo que tenga que ir a pleno y todas las gestiones que el equipo de gobierno pueda hacer. Ellos entienden que puede tomar las decisiones en solitario. Faltaría más que las tomen. Pero entonces significa que cuando ellos nos necesiten el respaldo del Grupo Socialista, pues seguramente plantearemos esos asuntos que ya ellos han decidido y pueden ser un problema a la hora de llegar a acuerdos en las cuestiones plenarias. Y eso es algo que nosotros lo hemos transmitido quizás de una manera sutil, entiendo, porque no se nos entiende o no se nos quiere entender, y creo que es el momento de ponerlo sobre la mesa. Nosotros queremos participación del Grupo Socialista y queremos escuchar al resto de grupos. Es decir, que cuando se nos convoque al grupo para cualquier cuestión, pues queremos también que esté Izquierda Unida, que esté el Partido Andalucista, y porque nosotros también queremos escuchar la opinión de los demás y en función de eso poder ir avanzando. Entonces, ya te digo, para mí es perpéntico que venga el alcalde, que hable de un proyecto del mercado de abasto antiguo. Creo que además existía un compromiso que tendrá con el Partido Andalucista en este caso, porque hay un conflicto de visión en esa instalación, y luego aparte pues es pretencioso decir que contempla lo que los grupos han presentado o tenían previsto en ese sitio. Y como eso podemos hablar de las obras de empleo del plan de empleo local. Fueron otros de los temas abordados, en concreto en el día de ayer, en esa entrevista con el alcalde de Ubrique, el plan de empleo local, las obras que se van a realizar dentro de lo que es esa partida, incluidos los presupuestos de 2013, y el plan Crece, también con novedades al respecto. Pues en ese sentido, Juan Carlos, nosotros, el plan de empleo local existe porque, entre otras cuestiones, el Grupo Socialista se abstuvo en los presupuestos 2013. Nosotros queremos saber cómo se va a contratar, porque es un plan de empleo local. De las virtudes que nosotros pudimos defender en la abstención del Grupo Socialista era que hubiera una partida de este tipo. Si por parte del equipo de gobierno y por tanto del alcalde no se nos dice cómo se va a contratar para la realización de obra bajo esta consignación presupuestaria, pues es que no hay entonces un entendimiento entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Queremos saber cómo se realizan esas contrataciones. Pero es más, es que venimos demandándolo y se avanzó mucho entre el acuerdo de los grupos municipales, pero la bolsa de trabajo está dormida. Yo no sé, menos mal, y yo lo tengo que decir aquí porque, como además se tiene experiencia anterior de gestión de gobierno, que yo no he visto nunca que una bolsa de trabajo se tarde tanto en tratar los datos de los demandantes. Antes teníamos un tiempo limitado para abrir la bolsa de trabajo y se abría con miles de personas, que en esta ocasión, y si no lo recordáis, yo lo recuerdo, el número de personas que han solicitado la bolsa es mínimo, es irrisorio. Se abrió en un periodo vacacional, en un periodo en el que la gente no se enteró. Y hay mucha gente que no solicitó la bolsa, que es uno de los problemas principales antes de estar en funcionamiento. Pero es que aún así seguimos hablando, escuchando por parte del equipo de gobierno, que se sigue tratando los datos de los solicitantes. ¿Hasta cuándo? Necesitamos una bolsa de trabajo, pero como Orcomé. Entonces yo ya, hay un momento en el que me parece un periodo razonable, ya hemos pasado ese periodo razonable, ya no sé si hay una intención oculta, porque no es la manifestación que se hace por parte del alcalde, del equipo de gobierno, en no sacar la bolsa adelante. Pero es que, lo reitero, en la situación en la que estamos, que con la independencia de Ubrique tenga unas circunstancias algo diferentes, en la situación en la que estamos, las contrataciones del ayuntamiento tienen que ser transparentes. Que de una manera clara la gente tiene que saber bajo qué criterios se contrata y garantizar la igualdad de trato. Y eso parece que lo que venimos demandando, que pues no tiene una perdón, no tiene una, bueno, pues una gestión del alcalde del equipo de gobierno que garantice esos principios, ¿no?, de transparencia y de igualdad. Y nosotros seguimos reiterando. Entonces, si no hay una bolsa de trabajo que permitiría las contrataciones para este plan local de empleo, hombre, lo mínimo que pedimos a los grupos, y especialmente el Grupo Socialista, que se nos diga cómo se va a contratar a las personas bajo este plan de empleo local de 100.000 euros. ¿Cómo se va a contratar? Y lo digo desde aquí ya. Si el criterio es lo que la concejal de personal, según informe de no sé qué, él por lo que contrata a ella, a nosotros no es un criterio válido. Es decir, que ya desde ya manifestamos nuestro rechazo a las contrataciones del plan de empleo local. Ese plan de empleo local, y se lo transmití también en una de estas conversaciones, que no de carácter oficial, porque creí que íbamos a tener una reunión para tratar especialmente y específicamente y concretamente el plan de empleo local, le transmití al alcalde que se podía aprovechar el trabajo que se había hecho con el decreto de exclusión social por parte de la Junta de Andalucía en el periodo de selección, para ver si esos criterios nos parecían adecuados y aprovechar esa selección que ya se había hecho por parte de la Junta de Andalucía y a través del SAE para poder contratar a los ubriqueños, donde, vuelvo a reiterar, donde se nos garantiza de esa manera de que hay un trato igualitario en bajo las condiciones que tú contemples para ser contratado o para contratar, ¿no? Entonces me sorprende primero eso y luego la segunda parte. Este plan de empleo local, ¿qué significa? Que es una partida de mantenimiento urbano que la concejal mantenimiento urbano decide qué calles son las que se arreglan bajo esta partida. Mire, pues no. Es que el plan de empleo local, lo mismo para el Grupo Socialista, no es solo obra. No son solo obras municipales. Nosotros lo mismo queremos ver otras vertientes de contrataciones en otros servicios, que no sea la del mantenimiento urbano. Y aunque lo fuera, ¿por qué decide el equipo de gobierno qué calles son las que se van a atender bajo esta partida? Yo creo que eso lo tendría que haber hablado con los grupos municipales, y especialmente el socialista, porque nosotros en la responsabilidad a la que estoy apelando por parte nuestra, nos abstuvimos en unos presupuestos para dar ese margen de confianza que de nuevo empieza a fraccionarse, por no decir que está ya fraccionado. No, se nos sienta y se nos da toda esa información y se contrasta, porque nosotros no, a lo mejor no hablamos de calle concreta, que también, ¿no? Porque somos todos ciudadanos de aquí de Ubrique, conocemos cuáles son las que están en peor estado. Es que, como he dicho muchas veces, es que aparte de los criterios técnicos para arreglar las calles, poner baranda o lo que sea, hay otros criterios políticos, ¿eh?, que hay que tener en consideración, y nosotros queremos hablar sobre esos criterios políticos. Y parece que el equipo de gobierno, en este caso el alcalde, pues no tiene intención de escucharnos cuáles son esos criterios. Pues entonces, no me parece que se tomen las decisiones, entre comillas, fáciles, cuando corresponde al equipo de gobierno, y los problemas, y los marrones, y la situación de los servicios, etc., etc., etc., no las tengamos que tragar al grupo de la oposición. Es que todo el mundo también al revés, ¿no? Y entonces yo desde aquí tenemos que manifestar, y yo quiero explicárselo a los ubriqueños, que ya nosotros vamos a exigir una formalidad al equipo de gobierno que creo que no ha existido hasta ahora. No sé, lo vuelvo a repetir, nosotros pusimos las condiciones bajo las que tiene que darse el diálogo para los presupuestos 2014. Hasta el día de hoy no tenemos nada sobre la mesa sobre esas condiciones que pusimos, ¿no? Y con respecto al Plan Crece, pues igual, el Plan Crece, después de las muchas demandas que mi grupo ha tenido sobre el empleo, la necesidad de que el Ayuntamiento de Ubrique pudiera trabajar determinados programas que fomenten el empleo en la localidad, y que además, a través del grupo provincial de socialistas, se le ha mandado a la Diputación lo que ya la Diputación hacía anteriormente, que era que destinara recursos a los municipios para poder ejecutar obras municipales y poder contratar, por tanto, a nuestros vecinos y vecinas para la realización de estas obras. Y el Partido Popular, en este caso de la Diputación Provincial, siempre aludía de que ya había programas de empleo. Y en este caso se ponía sobre la mesa el Plan Crece, cuando el Plan Crece no es un plan de empleo, es un plan de subvención a las personas que puedan participar, que ahora parece que está el periodo de selección, a las personas que vayan a ser beneficiarios de este plan Crece, y estamos hablando de una beca de 400 euros mensuales durante 6 meses. Y nosotros no sabemos en qué consiste esa doble, hay dos actuaciones dentro del Plan Crece, la del sector en marroquinería, que es el grupo socialista al que me has hablado de marroquinería en esta y las anteriores legislaturas, y en el sector hotelero. Y no sabemos qué es lo que se va a abordar, ¿no?, con estas actuaciones. Y me parece que son temas suficientemente importantes que, aunque no tengamos nada que decir los grupos, al menos estemos informados. Y la información, si se trata de decir en pleno, pues el Plan Crece tiene 29 beneficiarios, 15 para el sector de marroquinería, 14 para el sector hotelero, con una beca mensual de 400 euros, 6 meses, es una información que se da así, vale, muchas gracias. Pero, ¿qué se pretende con eso? Que eso es el debate que el Grupo Municipal Socialista demanda del Ayuntamiento. ¿Hacia dónde vamos? Y parece que ese debate por parte del alcalde no se quiere abordar. Necesitamos saber por dónde y hacia dónde va caminando el municipio a través del Ayuntamiento. Y seguimos sin tener toda esa información. Entonces, para culminar esta parte, yo como portavoz del Grupo Socialista, y pues tengo que decir que nos ha decepcionado mucho el cómo de nuevo el alcalde ha entendido que la obtención de unos presupuestos pues sea la de poder decidir por ellos mismos lo que entiendan, en vez de contrastar, de dialogar y conversar con los grupos municipales para poder enriquecer es lo que es la gestión de esos presupuestos y el desarrollo de las actuaciones contempladas en el mismo. Está referido a esos temas de actualidad, el antiguo mercado de abastos, plan de empleo local o el plan Creces, y también ha habido referencia a los presupuestos del 2014. No sé si quieras añadir algo más en ese sentido, es otro de los temas, ¿no?, que me comentaba que querías abordar en general sobre cuándo podrían comenzar las negociaciones, los contactos. Pues sí, la verdad es que no sabemos cómo se va a plantear por el alcalde, porque es él el que tiene que plantearnos cuál va a ser su hoja de ruta y saber cómo va a plantear las conversaciones de cara a los presupuestos 2014. Nosotros tenemos que decir, bueno, y para terminar del presupuesto 2013, el plan de emprendedores, tenemos que recordar también que está ahí una partida presupuestaria que tampoco sabemos cómo se va a gastar, ¿no? Y esperamos que antes que se tome una decisión se nos consulte al resto de grupos para poder enriquecer la ejecución de esa partida presupuestaria. Y de cara al 2014, nosotros pusimos como plazo máximo marzo. Estamos en enero y nos parecía que el primer trimestre del año era el periodo adecuado para poder alcanzar un acuerdo sobre presupuesto. Si se alcanza bien y si no se alcanza, pues nada. Pero nosotros tenemos que esperar a conocer, porque es que esto funciona, guste o no guste, funciona así. El alcalde es el que gobierna, es el que nos plantea lo que él quiere hacer en este 2014 y seremos nosotros los que estaremos de acuerdo o en desacuerdo con lo que él plantee. Y en función de lo que él nos plantee, nosotros, que él lo dará a conocer a los oyentes de Radio Ubrique, nosotros también podremos transmitir a los ubriqueños en lo que estamos de acuerdo y lo que estamos de desacuerdo. Pero es que el camino es ese. Nosotros, y de todas formas, lo tienen fácil, porque nosotros somos muy claros y muy transparentes, tenemos las ideas muy claras con respecto a lo que tendría que hacer el ayuntamiento durante toda esta legislatura, incluido el 2014. Y tenemos que señalar que todo lo que no sea fomentar el empleo a través de la apertura de infraestructuras cerradas, que siguen muriéndose en nuestro municipio, todo lo que es el campamento, el ecomuseo, el camping de Tabina, y R&R llevamos años hablando de lo mismo y no se pone sobre la mesa qué es lo que pretende el equipo de gobierno. Este, el anterior, no se pone sobre la mesa qué es lo que se quiere hacer con estas instalaciones. Y nosotros no estamos dispuestos a que las inversiones públicas mueran de esa manera, a que el dinero de todos los ciudadanos, incluidos los de Ubrique, se malgasten de esa manera y que la irresponsabilidad de nuestros gestores municipales queden impune en ese sentido. Y vamos a hacer la crítica razonable de que el ayuntamiento tiene que decir de una vez por todas qué pasa con estas instalaciones. Y además, en el 2014, pues un tema que también hemos planteado durante todo este año, el plan general. Ahora el PA, que ha cambiado de actitud en varios temas, como el empleo, que siempre decía que era competencia de la Junta de Andalucía y que ellos no, el ayuntamiento no tenía que apostar por eso, ahora parece que sí, no sé si es porque no gobiernan. Pero bueno, me alegro de que en esta situación extraordinaria, que es la diferencia extraordinaria, los ayuntamientos también tienen que fomentar el empleo local, aunque no tengan las competencias propiamente. Pero con el plan general también era un punto y un elemento distanciador entre los grupos municipales, porque en este caso el Partido Andalucista, y entiendo que el Partido Popular, que lo quitó del borrado de presupuesto del 2012... pues entendían que el plan general no era un tema para abordarlo. Y nosotros seguimos demandando que Ubrique, ya no solo por cumplimiento normativo y legal, es que necesitamos de tener un plan general de ordenación urbana. Pero es que lo necesitamos ya. Y además, ¿qué mejor momento para planificar cuando no se pueden hacer cuando no se puede, por desgracia, ejecutar mucho? Pues planifique usted ahora, o luego vamos a planificar cuando tengamos las demandas de los particulares, del propio ayuntamiento, según vaya saltando la necesidad. Nos parece que eso sería un error y que hay que planificarlo con antelación, con tranquilidad y sin presiones. Y este es el mejor momento para eso. Y sigue estando este plan general ahí empantanado. Y vuelvo a decir que me alegro de que parece que el Partido Andalucista esté también por la labor de que se apruebe un plan general, pues a ver si nos ponemos a todas y también somos capaces de cubrir que tuviera este plan de ordenación. Con respecto al del plan especial del casco histórico, que yo creo que es un instrumento fundamental para el día a día de los ciudadanos que viven en nuestro casco antiguo, pues ya también se tenía que haber aprobado. Y después de los presupuestos, de contemplarlo, los presupuestos de 2012, pues sigue sin haber ningún documento que pues regule, ¿no?, lo que son las normas en el casco antiguo, y eso supone las limitaciones de las personas que viven allí con respecto a cultura y bueno, y los vecinos que nos están escuchando, que son de aquella zona, pues saben perfectamente las limitaciones y las restricciones de cultura, que si no es a través de un plan especial, eso no se puede acelerar ni se puede quitar determinadas trabas, ¿no? Y ese plan especial es necesario, pero es que lo vuelvo a repetir, es que para nosotros es necesario dentro de un plan general. Hablar de dos documentos como si fuera dos ubriques, ¿no? Dentro de nuestro plan general de ordenación urbana hablamos también de la parte del casco antiguo y darle respuesta en ese sentido a las necesidades propias de nuestro centro histórico, ¿no? Y en definitiva, la línea del 2014, yo creo que las inquietudes del grupo municipal son conocidas por parte del alcalde, del equipo de gobierno, las básicas. Ahora, lo difícil está no en nombrar los temas, sino en cómo se hace, ¿no?, y qué es lo que se va a plantear. Y ahí es donde está el debate, un debate que hasta el día de hoy no ha existido, la que el alcalde yo creo que no le interesa, no sé si por temor a que no se pueda llegar a un acuerdo, pero que nosotros creemos que es necesario, porque si no aquí entonces ¿de qué estamos hablando? De que trabajamos en función de las necesidades del equipo de gobierno, por mucho que crean que representan los intereses generales del municipio, es que para el Grupo Socialista hay determinados intereses de este pueblo que están aparcados, apalancados y generando problemas a los ubriqueños que no están en la agenda de prioridades del alcalde, y nosotros exigimos que estén. Y que estén y que se nos siente para poder hablarlo. Y nosotros, ya también tengo que reiterarlo, marzo. Nosotros más allá de marzo no vamos a hablar de presupuesto 2014, porque ya tenemos la experiencia pasada y que nos parece que no, que los presupuestos están para planificar, para prever, para presuponer, no para el contrario, no para dar el marco de cobertura a los hechos, ¿no? A la política de hechos consumados que tanto también decimos aquí. Y con respecto a todo eso, es el momento de la participación no solo política, sino social. Nosotros seguimos diciendo que hay consejos sectoriales, y no hay que crear nuevos consejos, quitando alguno. Pero no, los básicos los tenemos. Lo que hay que darles contenido a esos consejos sectoriales y sentar a los colectivos que tienen representación en los mismos y motivarlos. Es que dicen, no, es que luego convocamos y la gente no va. Pero vamos a ver, ¿la gente cómo va ahí si tú no le haces caso a la gente y la llamas cuando tú tienes una necesidad? ¿Por qué te va a responder la gente en el momento que tú tienes la necesidad? Si tú has obviado cuando la han tenido ellos. Tú tienes que tener una cronología, una frecuencia de reuniones donde se vayan viendo los temas municipales en función de los asuntos que sean. Si son medioambientales, en el Consejo de Medio Ambiente. Si son temas de Hacienda y presupuestarios, pues Consejo Económico Social. Políticas de formación, políticas de comercio, políticas de turismo que están ausentes dentro de toda la gestión del Partido Popular en Ubrique. Pues eso debe de llamarse de convocarse, entiendo, a los consejos sectoriales y que se vaya escuchando la opinión de todos los colectivos. Al final, representen mucho o poco, porque a veces es triste que los representantes políticos, por alguna ocasión he escuchado a algún miembro del equipo de gobierno decir, pues, pero si es que no representan o no son, a veces es triste decir eso, ¿no? Los colectivos son lo que son. Y representan lo que representan. Para nosotros, una parte muy importante, todo lo que es el tejido social de la localidad. No sé si algún apunte más, estamos en el límite del tiempo. ¿Y alguna cuestión, Isabel, que se te haya quedado en el tintero? Pues mira, nosotros ya terminamos diciendo que esperamos también que el Consejo de la Juventud, que fue una moción que se aprobó por parte del Grupo Socialista, a ver si tenemos en algún momento un borrador de reglamento de este Consejo, porque hay temas de la juventud que son muy importantes y que se están también apalancados y sin tratar. Y bueno, y con el ánimo de seguir el buen camino y de hablar, pero que reitero que nosotros vamos a endurecer en el sentido de a dejar muy claras cuáles son para nosotros el camino que se tiene que seguir para alcanzar los acuerdos con el Grupo Socialista y en esa situación en la que nos encontramos. Pues nos vamos a quedar aquí, por tanto, 12:44, llegamos a lo que es el final de este espacio de política en el día de hoy. Y como han podido comprobar, con el turno, con la participación para el Partido Socialista y para su secretaria local y portavoz del Grupo Municipal, Isabel Gómez. Como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, también.